Lo primero, nosotros como Guavirá hemos planteado y hemos pedido formalmente al gobierno que nos permitan exportar ya 10.000 toneladas de azúcar. Los otros ingenios han hecho lo propio, creo. Y el presidente se ha comprometido el día jueves, vamos a tener una reunión con la Cadex, con otro, y tomar decisiones. Creo yo que la decisión es exportar, porque no tiene sentido producir algo para no venderlo. Si sabemos que no va a tener mercado, se tiene que exportar. Entonces creo que esperemos que el día jueves se dé solución y punto final a este tema, tanto de alcohol como azúcar. ¿El excedente sobrepasa los 2,5 millones de azúcar? Yo no tengo el dato completo de los demás ingenios porque se manejan muchas cifras. Sin embargo, estoy seguro que hay un excedente bastante grande y creo que hay que exportarlo. Puede ser, pero el pueblo no lo percibe, porque el pueblo y ustedes lo están comprando exactamente igual. Guavirá no ha modificado su precio, ni lo va a modificar, ahí está. Y creo que somos orgullosos de que a Guavirá se le dé la prioridad por su calidad de azúcar, porque no hay duda, es la mejor azúcar, la más dulce. Una puede ser sin azufre y sin dulce, todas las azúcares tienen azufre. Sin embargo, no se puede engañar al pueblo, y Guavirá te dice la verdad, y es por eso que el pueblo la consume. ¿En el tema del alcohol hay exportación? En el tema del alcohol necesitamos exportar más. Todo lo que hemos producido, ni un 5% es mercado nacional, el resto es exportación. Esperemos que se nos den los permisos para el resto de alcohol que nos queda. Perfecto. Si queremos producción, si queremos trabajo, ampliar las fronteras agrícolas, es liberando las exportaciones. No tiene sentido que estemos regulados por capricho de alguna gente, porque a veces no va por el gobierno. ¿Tiene mercado ustedes ya para poder realizar la exportación? Nosotros tenemos, siempre hemos tenido, porque la calidad y los compromisos que tiene Guavirá siempre los ha cumplido, y tenemos demanda del exterior de alcohol y de azúcar.